Hay mucha gente acá cerca que no tiene nada. Por la sencilla razón de haber nacido ahí. Eso es por no trabajar, dicen los canallas. Y esa mentira tan vieja nos deja dormir. Estamos al aire, temprano para imposibles, se llama este programa que te acompaña en la siesta de los viernes, de las 3 a las 5, de 15 a 17, por Radio La Mosquitera, www.lamosquitera.org, 88.1 MHz, si estás en el Gran Mendoza. Desde Bermejo, Guaymallén, Mendoza, República Argentina, con Celina Peñalosa. Hola, Celina. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Tenemos una dotación reducida. Sí, nos han fallado. Nos han fallado algunos compañeros que habitualmente nos acompañan los viernes. Les mandamos un saludo, ya se reincorporarán. Juan Marcelo Rojas nos da una mano grande con la operación. Hola, negro. Hola, ¿cómo andan, chicos? La operación y otros menesteres, porque también participa del programa. Sabés que te comunicás con nosotros al 261-306-8060. 261-306-8060. Ya tenemos el celular a la vista para que nos mandes tu mensaje de WhatsApp, tu mensaje de texto. También podés llamarnos, y ahí hablamos, al 451-1808. Siempre arrancamos este espacio con un editorial, un comentario. No va a ser en este caso la excepción. Le podríamos poner este título, Celina. A ver. En el límite estaremos todos muertos. Vos sabés que, haciendo, por supuesto que esa frase hace una variación de una vieja frase de la economía, de John Maynard Keynes, que fue uno de los grandes economistas políticos, se llama la disciplina. Fue uno de los grandes economistas. Que decía Keynes, en el largo plazo estaremos todos muertos. ¿Por qué decía eso Keynes? Bueno, porque discutía con los neoclásicos, los economistas ortodoxos, que decían que los mercados se autorregulan, ¿no? Basados en lo que se conoce como la ley de Say, un principio, un axioma, de un economista francés del siglo XIX, Jean-Baptiste Say, decían que los mercados se autorregulan. Básicamente la ley de Say sostiene que la oferta crea su propia demanda. Entonces, basado en esta filosofía, en esta línea de pensamiento, los ortodoxos decían que no podía haber desempleo por largo tiempo en la economía. ¿Por qué? Porque los salarios iban a bajar y eso iba a hacer que fuera rentable producir nuevamente cierta cantidad de bienes, y entonces se iba a nivelar nuevamente la economía en un punto de pleno empleo. Y que en realidad solo era cuestión de tiempo. Por supuesto, la discusión de Keynes se daba en el contexto de la Gran Depresión de los años 30, ¿no es cierto?, de 1930. Bueno, esto sostenían los ortodoxos. ¿Qué le contestaba Keynes? En el largo plazo se van a liberar la oferta con la demanda y se va a eliminar el desempleo. En el largo plazo estaremos todos muertos. Esa era la respuesta de Keynes, ¿no es cierto? Diciéndoles de alguna manera que no se autorregulan los mercados y que no se nivelan de modo automático. Esa es una discusión que tiene una enorme actualidad. Nosotros reformulamos para hacer el editorial la frase de Keynes y decimos: en el límite estaremos todos muertos. Hace referencia al concepto matemático de límite, ¿no es cierto? Es que la aproximación infinita a un punto. La aproximación infinita a la utopía que nos plantea este gobierno, al modelo de este gobierno, a lo que quiere construir de la Argentina este gobierno nacional y también provincial. ¿Qué quiere construir de la Argentina? Y bueno, quiere construir un modelo agroexportador. Ayer nos hemos enterado que, según los datos del INDEC, nosotros te hemos dicho en este programa, así cambiamos un poquito el clima y te lo decimos derechamente, como te lo hemos dicho en otras ocasiones, que el INDEC miente, el INDEC de Macri miente y miente mucho. Te hemos contado además que tiene logros que son históricos, cosas que nadie había hecho en toda la historia, las hizo Macri. Por ejemplo, cerrar el INDEC durante 6 meses. Clausuró las estadísticas por 6 meses. Eso no lo hizo nadie antes, nadie. Bien, el INDEC dice que la inflación de marzo fue del 2,3%. Esto dijo ayer. Anualizado, es decir, en lo que va de 2018, ya llevamos 6,7%. Vos recordás que en diciembre hubo una conferencia de prensa donde estaba el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, el jefe del gabinete de ministros, y dijeron: tenemos la meta del 15% para el año que viene. Porque el presupuesto que habían aprobado el día anterior decía que la meta de presupuesto era del 10% de inflación. Ellos dijeron el 15% de inflación. Bueno, virtualmente es imposible que se cumpla la proyección del 15%. Todo el mundo lo está reconociendo. Aún con los números de ellos, ¿no es cierto? Siempre considerando los números de ellos. Bien, ahora, ¿cuál es la idea de ellos? La idea, ¿por qué no controlan la inflación? ¿Por qué Macri no controla la inflación? Mirá, si hay algo que la derecha sabe hacer, es controlar la inflación. Saben cómo hacerlo. Siempre, no tienen problemas para controlar la inflación. La derecha no sabe hacer crecer el país. No sabe ni quiere distribuir la riqueza. No sabe desarrollar el país. No sabe eliminar el desempleo, nada de eso sabe hacer. Pero bajar la inflación sí sabe. Sabe cómo se hace. Rápidamente te baja la inflación, te viene un caballo o te viene cualquiera de estos muchachos y te bajan la inflación. ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren. No lo hacen porque no quieren. No quieren bajar la inflación. Y vos decís: bueno, ¿cómo no van a querer bajar la inflación? Si quieren bajar la inflación. No, no quieren bajar la inflación. Por eso no bajan la inflación. ¿Y qué interés, nos preguntamos, o te podrías preguntar, entonces podrían tener en no querer bajar la inflación? Mira, si vos los escuchás bien, te lo han dicho. Siempre te lo han dicho. Desde que asumieron, pero desde antes que asumieron también. ¿Qué te dice la derecha? ¿Qué te dice Macri? Macri te dice: no somos competitivos a nivel internacional. Ese es nuestro problema. Y si lo dejas hablar un poquito más, te dicen que no somos competitivos porque tenemos altos los salarios en términos comparativos con otros países. Entonces, ¿qué quiere hacer el gobierno? Bajar salarios. Pero a la vez, hay una experiencia histórica que Macri capitaliza. ¿Vos te acordás del gobierno de De la Rúa? De la Rúa fue presidente entre 1999 a 2001. ¿Qué hizo De la Rúa? Bajó los sueldos. 13%. Las jubilaciones, los sueldos estatales, impulsó para que el sector privado baje los sueldos. Nominales, así. Vos ganabas 100, pasaste a cobrar 87. Sí, te bajó el sueldo de una. Entonces, ¿qué quiere hacer Macri? Lo mismo que De la Rúa, pero no terminar igual que De la Rúa. porque a la gente no le gustó lo que hizo De la Rúa. No fue muy popular la medida. Entonces, Macri está haciendo lo mismo, pero de modo indirecto. Entonces, ¿qué hace? Los precios suben 30 y los salarios suben 15. Esto, mirá, los docentes de Mendoza lo podemos decir claramente. 2016, 42 de inflación, 25 de aumento. Contando el ir en aula, ¿no es cierto? Que no, en realidad es un aumento mentiroso. Que no es, pero ahí ya tenés 25 al 42, 17% de pérdida. El 2017, 7,5% de pérdida. Ahí tenés. Ya los docentes de Mendoza perdimos mucho más que todo lo que hizo De la Rúa. Así es como se están proponiendo bajar los salarios desde el gobierno de Macri. Ellos le llaman recomponer los precios relativos de la economía. Todo con eufemismo, ¿no? Claro. ¿Qué significa eso? Que tienen que aumentar la ganancia de las empresas y bajar los sueldos. Es claro. No bajan la inflación porque no quieren. Ahora bien, vos decís, bueno, pero no solo vos decís, toda la economía dice, todos nos preguntamos, bueno, pero si tanto bajan los sueldos, ¿qué va a pasar? Va a pasar que los trabajadores no van a tener plata para comprar cosas. Y si los trabajadores no tienen plata para comprar cosas, las empresas no van a vender productos. Y si las empresas no venden productos, entonces nos vamos a achicar. Y va a ser un círculo, va a ser una espiral recesiva donde cada vez vamos a estar produciendo menos y la economía no va a arrancar. Y bueno, más o menos esa es la idea desde que la economía se piensa como disciplina, ¿no es cierto? Desde la economía política, que había de por lo menos un salario de subsistencia a partir del cual todo lo demás podía especularse, pero ese salario de subsistencia era el límite inferior debajo del cual no podía bajar más el salario, es decir, lo que necesita una familia para comer. Bien. Ahora bien, eso sería lógico en un país normal, digamos. Ahora, en un país con las características de este y con el modelo que nos aplica Macri, que es un modelo ¿cómo? Un modelo agroexportador, como el que teníamos a principios del siglo XX, que se basa ¿en qué? En producir soja y carnes para que comamos nosotros. No, no. Para que coman en el extranjero. Claro, entonces, europeos. Como producen soja y carnes para que coman en el exterior, no le importa que nosotros tengamos el sueldo suficiente como para comprar carne, porque no nos la venden a nosotros. Exacto. Es más, si tenemos la plata para comprarla sería un problema. Sería un problema, no nos la venden, nos la venden afuera. Entonces, en ese modelo, ni siquiera les importa que los argentinos tengamos un salario que permita hacer mover la economía, que permita vender. No, porque ellos venden afuera. Entonces, no hay piso para la caída del salario. No hay piso. Porque además, con una producción mecanizada, con un tipo de producción, porque ¿cuánta gente necesitas para producir soja y vacas? Muy poca, muy poca. Con suerte, un país que incluye 5 millones de argentinos, con suerte, siendo generosos en la cifra, considerando empleos indirectos y derrames de ese modelo, 5 millones de argentinos, el resto no cabe ahí. Bueno, entonces, ¿hasta dónde va a bajar el salario Macri en ese modelo que él nos propone? ¿Hasta dónde va a bajar el salario? ¿Cómo lo está bajando? Aumentando los precios mucho más de lo que aumentan los salarios. Bueno, ¿hasta dónde? No tiene límite, no tiene piso. Por eso le pusimos al editorial en el límite, a medida que nos aproximamos a ese proyecto, a esa utopía que nos plantea el macrismo, estaremos todos muertos, porque no hay límite para reducir el salario. Siempre va a querer reducirlo más. Ese es el centro, el corazón, el nudo del modelo. Por eso

desde noviembre pasado se perdió el submarino San Juan. La verdad que la serie de papelones, equívocos, mentiras que ha rodeado todo lo que ha sido, lo que fue la búsqueda del submarino, bueno, es bien conocido, todavía no sabemos qué pasó, hay sospechas de que estaba en misiones secretas. En realidad no hay ninguna sospecha de que estaba en misión secreta. Hay confirmación de que estaba en una misión secreta, de que lo mandaban a hacer cosas realmente complejas, que no tienen una explicación ni una justificación desde lo político y de la definición de políticas de defensa. Bueno, todo eso es conocido. Estos días los familiares de la tripulación hicieron circular un video, un comentario, que vamos a escuchar para darle difusión y para tener presente también a los familiares de víctimas que siempre hay que escuchar con mucho respeto, cobijar y acompañar. Escuchamos entonces a los parientes del submarino. Soy Jessica Gopar. Estamos casi a 5 meses de cumplir la desaparición del submarino de la San Juan. Les quiero contar que el mes que viene vamos a tener que comenzar los trámites para hacer la presunción de fallecimiento. Lamentablemente, les tengo que informar que seguimos estando solas, desamparadas. Ellos se fueron, ellos subieron ese submarino y lamentablemente nosotras quedamos a cargo de todo. A todo se refiere a las deudas, a nuestros hijos. Mucho, pero quienes tienen que estar presentes, que es el Estado y las Fuerzas Armadas, están totalmente ausentes hasta el momento. Prometieron becas para los chicos que estudian, fueron firmadas en enero y febrero y todavía no hay respuestas, y las mamás que llevan a los chicos al colegio todavía siguen pagando de su bolsillo como pueden las deudas y sobre todo las cosas que han quedado pendientes, inclusive la educación de sus niños. Quiero contarles que nada es fácil para nosotras, que nuestros esposos no eran ricos, que el seguro de vida parte de 10.000 pesos. No hablamos de millones, les digo de verdad, 10.000 pesos. La vida de mi esposo Fernando Gabriel Santilli, cabo principal electricista, vale 10.000 pesos. Bueno, hay que continuar. Les pido que no nos abandonen, que nos ayuden, que difundan cada cosa que nosotros hacemos. Tenemos que llegar a esta instancia porque lamentablemente a 5 meses que se van a cumplir, el Estado y las Fuerzas Armadas nos ha soltado las manos. Nos hemos ido como pudimos, nos hemos quedado como estamos. Bueno, quiero decirles y agradecerles a todos que nos han ayudado, a los que han donado los útiles para los chicos que van al colegio, para los que se han acercado a preguntar cómo estamos. Bueno, no nos dejen solos, les repito eso que parece una frase tan tonta, ¿no? Pero no nos dejen solos, porque los dejaron a ellos solos. Ahora nadie busca el submarino. Imagínense. Pobre, ¿no? Están en la deriva. Qué lástima, ¿no? Ellos dieron la vida por la patria y ahora la patria, que no es la gente, los abandona. Por favor, difundan este video, ayúdennos. Estamos en una situación compleja. Hay muchas familias que la están pasando muy mal. Pero cuando digo muy mal, es que casi no tienen para comer. Lamentablemente, la desaparición no salda las deudas. Y la vida sigue, claro que sigue. Pero con todo esto cuestas. Gracias. Un saludo para todos. Hay mucha gente acá cerca que no tiene nada. Eso es por no trabajar, dicen los canallas. Y esa mentira tan vieja nos deja dormir. Hay poca gente acá cerca que lo tiene todo. Por la sencilla razón de que siempre fue así. Vos que creíste ser parte en el fondo del pozo. Bueno, Celi. Sí. Nos visita un amigo, lo vamos a presentar entonces para incorporarlo al programa. Osiris Domínguez, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están los escuchas en esta tarde de manifestaciones? ¿Esta tarde, ah? Manifestaciones, sí, ya vamos a hablar de eso. Pero antes de pasar al tema de las manifestaciones, escuchamos un breve audio, si les parece, de el presidente de todos los argentinos. No. ¿De los argentinos o de las Indias del Sur? ¿O no es el presidente de los argentinos? No lo tenemos claro, a ver. Queridos gauchos, vivimos horas muy difíciles aquí en las Indias del Sur. Yo, sin ir más lejos, ayer tuve que faltar a Zumba, que era mi muestra de fin de año, y no pude ir porque tuve que quedarme a gobernar acá. Hemos sufrido un intento de ataque por un grupo terrorista denominado Los Jubilados No Hacemos Nada, Nada de Nada, que intentan instaurar una gerontocracia para quedarse con todo. Estarían financiados por ISIS, los mapuches, Bin Laden y unas cosas que después la nata me va a escribir. Ellos habrían hundido el Ara San Juan, pese a que no vamos a hablar más de eso, se acabó, no se habla. Nuestra borracha a cargo después va a referirse al tema jubilados. Nuestros jefes y sirvientes de TN han ideado una opereta para meter presión con el DNU, que es una cosa de necesidad y urgencia, una cosa que yo tengo, puedo hacer, porque la democracia no sirve para nada, nada de nada, nada de nada. Argentina. Hemos reducido al grupo terrorista Jubilados, con quien yo la tengo históricamente jurada, ya les corté el 13%, no los cago a patadas. El grupo terrorista Jubilados representa a los que cobran pensiones no contributivas y a las asignaciones por hijo, a 17 millones de infelices. Hemos secuestrado ayer solo 30 bastones, 45 dentaduras, 80 audífonos y 300 bolsas de mandado, con lo que intentaron matar al presidente. A quienes nos votaron les transmito tranquilidad. Nosotros este año ya se jubilaron 30% menos que el año pasado de personas. Se van a caer el 70% de los juicios por jubilaciones y los putitos de la corte se apuran un poco. Estamos comprando diputados a lo pavote. Si llegan a estar muy caros, lo ponemos por DNU. Y si lo declaran inconstitucional es el 8%. Los vamos a coger porque lo tenemos decidido. Los jubilados continúan reclamando y van a dirigirse desde esta plaza Alsina hacia la intendencia, porque cobraron 780 mil australes, les descontaron los 200 mil que les había dado el gobierno, y recién el mes de abril van a recibir 1 millón de australes. Jubilados, pensionados, ya no pueden más, rezagados con sus manos el gobierno tirarán. Por su gobierno está delirando, está, y el geriátrico, el solcito, basta ya. La vieja pingüino, Juan, que toma vino, Ramón el cabezón y el turco bonobón, por las calles rondarán, porque son jubilados violentos, porque son jubilados violentos, por las calles rondarán, preparados a matar. Y si alguien critica algo, duro que le gusta pegar. discrepancia. ¡Eso, ole! No me gusta el hombre, no quiero madurar. Yo perro bien caliente, lo voy a almorzar. Porque son jubilados violentos. Les gusta el guiso y cabeza de pavimento. Jubilados violentos, porque son jubilados violentos. Les gusta el guiso y cabeza de pavimento. Jubilados violentos, porque son jubilados violentos. Ya no pueden más, rezagados con sus manos el gobierno tirarán. Corso Gómez delirando está, y el geriátrico el sosiento, basta ya. La vieja pingüino, Juan que toma vino, Ramón el cabezón y el turco bolobón. Por las calles rondarán, porque son jubilados violentos, yeah. Porque son, oh, jubilados violentos. Volvemos, seguimos en Temprano para Imposibles hasta las 5 de la tarde. Estamos en comunicación telefónica con Esteban. Esteban, ¿estás ahí? ¿Hola? Hola. ¿Esteban? Hola. Esteban, ¿nos escuchás? Sí. Hola, ¿me escuchan ustedes? Sí, señor. Hola, Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas estás? Tardes. Estamos hablando con Esteban Alanís, el secretario general de UOLRA, de Ladrilleros en Mendoza. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Acá estamos muy bien, digamos, de salud, todo muy bien. Bueno, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Y los trabajadores ladrilleros cómo andan? Y estamos en esta época que empieza un poco el frío, no las heladas, pero sí el frío, se complica un poco más, digamos, ¿no? O sea, venimos complicados, pero por la situación, obviamente, del país, sobre todo la producción, pero bueno, y bueno, empieza a agravarse un poquito más por las temperaturas, pero están... al menos, por lo menos, con ganas de seguir luchando, digamos, ¿no? Pero, y bueno, indudablemente ya no escapamos a las generales de la ley en esta situación que estamos viviendo, pero el día miércoles pasado, por ejemplo, los compañeros ladrilleros de la economía popular también se movilizaron acá a la Plaza Independencia para mostrar parte de lo que hacen ladrilleros, digamos, más allá de la situación y del clima, ¿no? Así que tuvimos la posibilidad de estar con los compañeros también, y también en los hornos el lunes pasado también, o sea, esta semana, que ya pasamos, hicimos entrega de útiles escolares también, la obra social nuestra de ladrillero, la BCPL, estuvo con los compañeros acá de Algarrobal, entregándole útiles escolares para los chicos que estaban, como obviamente, como en muchos de los casos, es bastante situación bastante económica complicada, digamos, ¿no? Pero bueno, tanto los trabajadores de hierros, hombres, y las compañeras también, no bajan los brazos, no se rinden y siguen dándole al barro y a lo que es esta actividad, digamos, tan dura, pero siguen cortando las adobes y, bueno, tratando de preparar para llegar por lo menos a una situación no tan mejorada que los agarre el invierno, una situación complicada, ¿no? Que, digamos, por lo menos esa es la idea que tienen los compañeros. Pero bueno, lo importante debe ser es una ayuda importante la de los útiles, sobre todo en el inicio del ciclo lectivo, ¿no? Que es una ayuda importante. No, sí, indudablemente que sí, porque en muchos casos al no tener comercialización los ladrillos, los mismos, en este caso la mayoría de la economía popular, ¿no es cierto? Porque aquellos que son pocos pero tienen la posibilidad de ser jornaleros o mensuales con relación de dependencia, digamos, tienen un poquito más acceso, digamos, ¿no?, que el resto. Pero lo que es toda la economía popular es muy difícil si no... Entonces sí, ha sido muy bienvenida, muy importante también la la participación de los chicos, ¿no? Es decir, porque indudablemente que más allá de que se necesita, con algunas complicaciones, como también ha habido en cuanto a los grados, todas estas situaciones que se está viviendo, también no escapan los compañeros nuestros en cuanto a estas actividades, ¿no? Es decir, pero bueno, por lo menos esta situación de que el gremio hace, de por lo menos de paliarles en ellos la necesidad de cuadernos, las lápices, ¿y ustedes, en fin, todo? ¿Y tienen operativa, habilitada y funcionando la obra social de ladrilleros, sí, Esteban? Sí, por supuesto, sí, por supuesto que nosotros tenemos la USPL, la obra social, que brinda los servicios, además de estos sociales, también todos los que son las prestaciones médicas de salud, digamos, en distintas prestadores que tenemos en la provincia, en casi toda la provincia, digo casi, porque la producción ladrillera más importante, Las Heras y la San Rafael, están, también tenemos en el este y el Valle de Uco, prestadores, Gran Mendoza, por supuesto, incluido Guadalcruz, tenemos las prestaciones, digamos, con algunas veces con algunas dificultades, porque es como estamos también, ¿no? Es decir, por ahí nosotros no tenemos coseguro, digamos, ¿no? Uh-huh. Si uno paga coseguro, el compañero tiene... Qué importante eso. Por eso digo, viste, a pesar de que por ahí a veces algunas clínicas o algunos sanatorios plantean algunas cuestiones, viste, como pasa con este modelo que tenemos del capitalismo neoliberal, que todo es el negocio, pero tratamos nosotros de resolverlo y, bueno, por bien, digamos, los compañeros afiliados se contactan permanentemente con nosotros, digamos, ¿no? Es decir, y nosotros obviamente tratamos de resolverlo de acuerdo a lo que nosotros nos comprometemos con ellos en la prestación y ellos en cuanto a precisamente a lo que la remuneración que significa estar afiliado a nuestra obra social, ¿no? Nos escuchan muchos ladrilleros, precisamente trabajadores del ladrillo, Esteban. La dirección, el domicilio donde encontrar a la obra social y al sindicato de ladrilleros es en la calle Gobernador Videla, la Costanera, ¿no es cierto? Así es. A una cuadra de Pedro Molina. Exactamente, una cuadra y media de Pedro Molina, como bien decías vos, Gobernador Ricardo Videla, al 2163. Ahí estamos, digamos, para los que más se ubican, a unas 6 cuadras de lo que es el arrotón del avión, o sea, precisamente el de Carril Matujoyo, ¿no es cierto? Estamos a 6 cuadras de ahí y a una cuadra y media de Pedro Molina en lo que es en ciudad frente a lo que es el área fundacional, digamos. Este es el domicilio que tenemos el gremio y la obra social nuestra. Ahí con una atención de 9 a 17 de la obra social de lunes, miércoles y viernes de 9 a 17 y en la actividad gremial es todos los días, por supuesto. Pero específicamente la obra social es de lunes, miércoles y viernes de 9 a 17. Como siempre hay que organizarse para lograr los beneficios, ¿no es cierto? Lograr la salud, lograr las mejores condiciones de trabajo, esa es un poco la idea de los sindicatos y de las obras sociales, así que invitamos a todos los trabajadores informales también a que se acerquen al sindicato y ayuden a esa organización colectiva. Esteban. Exactamente, sí. Muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes y bueno, y que tengamos un buen fin de semana a ustedes y nosotros también. Y saludos a todos. Una preguntita adicional, Esteban. Sí. No lo hemos comentado todavía en el programa, ya lo vamos a comentar, pero esta tarde se está convocando un reclamo en contra de los aumentos desmedidos de las tarifas. ¿Van a participar los ladrilleros? Sí, justamente, bien que hiciste recordar uno con tantas situaciones que tenemos, se le pasan, ¿no?, algunas. Esta tarde, hoy día viernes, justamente viernes 13 a las 19:30, está la concentración contra el tarifazo, digamos, ¿no? Es decir, no al tarifazo que está implementado estrictamente a nivel nacional y provincial, bueno, todo lo que ya conocemos con los aumentos realmente desmedidos, más que desmedidos, ¿no? Pero bueno, sí, la CGT, las organizaciones sindicales, como en este caso la nuestra, la CGT Regional Mendoza, más la CTA también, las dos CTA y de CETEP, como organizaciones de los trabajadores, y organizaciones sociales, políticas y movimientos populares, se ha convocado con también con todo lo que tiene que ver muchos centros de jubilados, de tercera edad y jubilados, asociaciones de jubilados. Creo en definitiva que la convocatoria de organizaciones, pero también en realidad todo el pueblo mendocino que estamos padeciendo, porque realmente es un padecimiento que se está haciendo con esto de las tarifas, así que hasta el gobernador ha criticado las tarifas, no sé si viste. Yo creo que lo invitamos a que vaya esta tarde el gobernador, claro, que vaya a las 19:30 al kilómetro 0, que vaya a las 19:30, sería toda una sorpresa. Bueno, sí. está invitado. Ojalá que fuese así, digamos, ¿no? Ojalá. Muy importante. Y bueno, si fuera sincera su preocupación, se pondría al frente del reclamo. Exactamente, sí. Además, inclusive la petición de las tarifas, retrotraerlas al 31 de diciembre del 16, también desde la legislatura que se ha planteado eso, distintos legisladores. Creo que también es importante, por lo tanto sería muy importante, más redundancia importante, de que el gobernador estuviera, digamos, ¿no?, en esta marcha contra el tarifazo. Muchas gracias, Esteban. Al contrario, que estén muy bien. Nos estaremos viendo en esos reclamos entonces. Seguramente que sí. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Hacemos, separamos y volvemos antes de la tanda larga. Dale. Me creí y esperaba que nada pasara. De muchas noches la mesa servida, las velas prendidas, las copas de vino y yo no llegaba. Ya estamos al aire nuevamente. No te dijimos que según el Servicio Meteorológico Nacional tenemos 18 grados 6 décimas. Está re lindo el día, está bárbaro. Pero si salís, llévate el auricular, así nos escuchás por el teléfono. No te quedes sin escucharnos, que todavía queda un rato largo de radio y de mucha radio. Celi, me decías que... Te decía que, ¿se acuerdan de hace un par de años atrás que Cecilia Pando interpuso una demanda a la revista Barcelona por una contratapa que habían hecho con su cara y un cuerpo de otra persona? Bueno... Resultó ser que no solo Barcelona cumplió 15 años, sino que recibió el dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal en la causa iniciada en su contra. El procurador fiscal ante la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, Víctor Abramovich, dictaminó en el marco de una demanda iniciada por Cecilia Pando contra Revista Barcelona que la contratapa publicada por la revista se encuentra amparada por el derecho a la libertad de expresión y que no excede el alcance de una opinión sobre un asunto de interés público. Bueno, recordamos que Cecilia Pando es defensora, propulsora de todo el discurso de los genocidas de la dictadura, ¿no es cierto? Del robo de bebés y de las torturas y de todo lo que implica la dictadura militar en Argentina. Una de las, si no la principal cara de ese discurso de la dictadura, una persona que fue recibida por Claudio Abrujo. Totalmente. Y Osiris, en contraposición a todo eso y avanzando en buenas noticias en relación a los derechos humanos, recordamos, porque Osiris Domínguez, vos sos representante del Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo en Mendoza, y recordamos entonces la campaña de Madres de Plaza de Mayo, la de pintar los pañuelos. Sí, bueno, esta iniciativa, como lo habíamos charlado la otra vez en esta radio, surgió espontáneamente en Buenos Aires, gente que por su propia decisión empezó a pintar pañuelos ante la destrucción que está llevando el gobierno de Larreta en Plaza de Mayo en Buenos Aires, es decir, están remodelando la plaza, como Suárez justifica acá el haber cerrado la plaza a la marcha de las madres los jueves. La excusa de remodelación consiste en cambiar el formato de la Plaza de Mayo en Buenos Aires para restringir en el futuro el diseño que le van a dar, va a impedir la concentración de gente, y bueno, y han empezado a levantar todas las baldosas que circundan el obelisco y que estaban pintadas con pañuelos. Es histórico eso ya. Que las madres empezaron a marchar en la Plaza de Mayo, unos años después se empezó a construir ese símbolo y era ya como una foto característica de la Plaza de Mayo, un lugar de protesta. Bueno, para hacerla corta, esta iniciativa de gente que por su cuenta empezó a pintar pañuelos por esta destrucción de pañuelos del gobierno, fue tomada por las madres y la propulsan, es decir, son iniciativas como autoconvocadas, ¿no es cierto? Que es el sentido de la gente se empodere de ese símbolo de lucha y lo reproduzca en los lugares públicos que tenga, los que tengan cercanía, como sus plazas, sus bordes de vereda, el pavimento, etcétera. Y acá la estamos llevando adelante también, es decir, se dio así como espontáneamente también. Y la estamos impulsando en este mes de abril, que las madres cumplen 41 años. Así que consiste en esto la actividad, cualquiera que tenga ganas de mostrar su adhesión a las cuestiones que las madres vienen defendiendo siempre, puede tomar la iniciativa, juntarse con unos vecinos y pintar en las plazas donde viven, las plazas que tengan cerca donde viven. Dos preguntas, Osiris. En primer lugar, ¿dónde se puede conseguir una plantilla con el formato del pañuelo para pintar a partir de esa plantilla los pañuelos? Bueno, nosotros tenemos, es un dibujo muy simple, muy sencillo. Nosotros tenemos una plantilla publicada en el Facebook del Frente de Apoyo a Madre de Plaza de Mayo de Mendoza. Es simplemente imprimirla en un papel y con ese papel recortar en una cartulina o en una radiografía vieja la forma del pañuelo, lo que permite dibujarla con más rapidez en el suelo, es decir, sea con un aerosol o con un pincel. Y la segunda pregunta, Osiris, ¿de qué color tiene que ser el pañuelo? Blanco. Blanco. Blanco como las palomas de Picasso. Muy bien. Gracias, Osiris. Bueno, hacemos, Eli, la separación de la primera hora. Recreo. El recreo de la primera hora. Pero vos no apagues la radio. Quédate con la radio que ya nomás volvemos. Nací el primero de abril de 1976. Me pusieron María Paz. Escuchá. Soy de 1976. Tengo la data grabada en la piel. Tengo recuerdos que se pegan como miel. Pero transformo la hiel y no me contamina. Cambio veneno en medicina. Tengo mi propia resistencia, la rima. Abro la boca porque me provoca. Y hoy vine a cantarle estas minas. Porque el rap para las madres, el rap es así. El rap para las madres no va a Sadaik. Va para las abuelas, dejó secuelas. Altos ovarios haciendo escuela. Nena bien popular para cabezas y chetos. Quiero saber dónde mierda están los nietos. Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Sentiste cuando te faltó en la casa la semilla. No puedo imaginar lo que sentiste cuando viste esos hijos de puta sentados allí en la silla. Voy con música, vos con lucha, ma. Suena de mujer a mujer, toma mi mano. Quiero

cabeza. La daba en sus millones de centavos. Y un día se plantaron sus esclavos. Estamos al aire, temprano para imposible, se llama este programa por Radio La Mosquitera, los viernes de 3 a 5 de la tarde. Seguimos analizando los acontecimientos que ocurrieron durante la semana. Uno de ellos, uno de los más importantes, fue la intervención al Partido Justicialista que decretó la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría. Intervino el Partido Justicialista Nacional y nombró como interventor a Luis Barrio Nuevo. Celi, ¿tenés algo ahí sobre eso? En realidad no lo tengo acá, pero sí me parece, me parece bastante alarmante en todo caso, como que no ha habido una repercusión como debería haberla habido, digamos. O sea, he visto varios memes, por ejemplo, en Facebook que dicen: Maduro interviene el principal partido opositor y pone a un sindicalista amigo. Ah, no, es Argentina, pero no pasa nada, ¿me entendés? No se dice nada en realidad, y es bastante grave lo que ha pasado. De hecho, hoy no dejaban entrar a los militantes. La policía tiene un cordón en el partido y los militantes querían ingresar al partido y no los dejan ingresar, básicamente. Claro, porque fíjate que por ejemplo, los diarios que sostienen al régimen, por ejemplo Clarín y La Nación, ¿qué dicen? ¿Cómo te presentan la noticia? Bueno, se pelean en el peronismo, se pelean en el PJ, y entonces deriva en que la jueza intervino y que forma parte de las disputas y las peleas. Pero en realidad lo que hay que ver es que está pasando como pasa en un sinnúmero de hechos, que es que lo que hay es un complot que gobierna, y lo que hay es una intervención de Macri, que nombra a su amigo Luis Barrio Nuevo, exacto, como interventor del principal partido de la oposición. Eso es algo que en una democracia no pasa. En una democracia, si yo te digo, mira, el presidente de un país intervino el principal partido de la oposición y nombró a su amigo como interventor, ¿vos qué me decís? ¿Eso es una democracia o no es una democracia? Y no pareciera. No parece una democracia, ¿no es cierto? Es lo que pasa todo el tiempo. ¿Cómo tenemos presos políticos en Argentina? Y porque la justicia es independiente. No, ¿qué independiente? Son los jueces que trabajan para Macri y para el poder que lo sostiene los que se encargan de encarcelar a los opositores que quieren encarcelar Macri. Lo hemos dicho en este programa reiteradamente, solo que cada vez avanza más este régimen, ya dejando de disimular sus aspectos democráticos o sus mascaradas democráticas para demostrar que no, de democracia no tiene absolutamente nada. Esto de intervenir el principal partido opositor y nombrar un oficialista para intervenirlo es realmente escandaloso. Encima, ¿qué oficialista? Una persona como Barrio Nuevo, que, o sea, un reconocido mafioso, quemador de urnas. A ver, si eso no es una democracia, se ve a lo lejos, digamos. Así actúan siempre, mediante jueces, mediante medios que te construyen una realidad donde te dicen no, hay poderes independientes, y la persecución a los opositores no es porque lo haga el gobierno nacional, sino porque los jueces independientes lo hacen. No, es mentira, no son jueces independientes, son jueces de ellos que trabajan para un complot. Bueno, otra gran noticia de la semana que no está desvinculada de la proscripción al peronismo, no, claro, es el encarcelamiento de Lula. Exacto. Ahora, son dos cosas que van absolutamente de la mano, como va de la mano con la persecución de los opositores políticos, como va de la mano de la censura, que tenemos censura a niveles alarmantes. Nunca en democracia había habido tanta censura. Pero fíjate vos, tanta censura como que ahora se quieren quedar con C5N. Entonces, ¿qué te dicen? ¡Uy! Todo el aparato de propaganda de este régimen nazi te sale a decir no, porque Cristóbal López no le pagó a la AFIP y tanto, y todo lo que se robó Cristóbal López, entonces hay que sacarle C5N. Mentira, se lo quieren quedar ellos, porque C5N es el único canal donde se puede escuchar una voz opositora de los que tenés en la pantalla. Entonces lo que van a hacer es aumentar el grado de censura quitándole ese 5N. Y todo lo que te dicen es verso, es todo mentira. Encima, si fuera solo por impuestos, La Nación ya tendría que estar en manos de otra persona hace rato. Por supuesto, porque actúan en un complot a modo de pinzas, ¿no? Es la persecución que sufre Milagro Sala, sobre la que hay una nueva andanada ahora. Milagro Sala es una presa política. Ahora, ¿qué te dicen? Te dicen, no, Milagro Sala no construyó las casas que le dieron la plata para construir. Es mentira. No solo que construyó todas las casas que tenía que construir, sino que además le sobró plata y construyó centros de salud, construyó escuelas, construyó institutos educativos, con la misma plata que estaba cotizado que tenía que construir barrios nada más. Pero le sobró plata y construyó todas las otras cosas. Ahora, ¿qué pasa? A vos te muestran algunas casas sin terminar en la televisión, en ese ministerio de propaganda nazi que constituyen todos los canales de televisión, en esa cadena de la infamia. Bueno, te muestran casas sin terminar. ¿Qué pasa? Que intervinieron las cooperativas que las estaban construyendo, dejaron de transferirle la plata para terminar, no le dieron la plata y después te dicen la casa está sin terminar. Claro, claro. Claro, hicieron eso. Hicieron la maniobra de pinza. Y además que mienten, mienten alevosamente. Dentro de eso, dentro de ese contexto, hay que verlo en relación a lo que pasó también con Lula esta semana. Lula preso. Lula preso por corrupción, así te lo venden. Mentira. Lula preso dentro de un marco continental donde esto está pasando. Fíjate que pasa en Ecuador también. ¿Qué hay? Lo que hay es una avanzada de las derechas de cada uno de nuestros países, aliadas con Estados Unidos, en lo que se llama un nuevo Plan Cóndor. ¿Qué fue el Plan Cóndor durante los 70? El Plan Cóndor era la alianza de las dictaduras de los distintos países de América del Sur, por supuesto bajo la tutela de Estados Unidos, destinadas precisamente a actuar coordinadamente para enfrentar a las fuerzas populares y a los que ellos llamaban los subversivos de ese momento, ¿no es cierto? Ahí coordinaban, que tenía que ver con implementar esa hegemonía estadounidense e implementar los proyectos políticos que aplicaron las dictaduras. Es lo mismo que estamos viviendo ahora, solo que en lugar de hacerlo con los ejércitos de cada uno de los países, lo hacen con los jueces y con los medios. ¿Y cómo te das cuenta que lo de Lula, la prisión de Lula, es una prisión política y no que tiene que ver con la corrupción? Y evidentemente porque tiene, cuando le dieron el golpe a Dilma Rousseff y a este encarcelamiento de Lula, tiene como objetivo evitar que Lula en el transcurso de este año se convierta en el próximo presidente de Brasil. Es decir, si no lo encarcelan a Lula, Lula va a ser el próximo presidente de Brasil. Entonces lo encarcela para que no sea el próximo presidente de Brasil. Y así actúan en cada uno de los países. Esto de que la justicia es independiente, no sé, será en otro mundo. Porque en este, en nuestros países, la justicia independiente no tiene nada. Esta intervención al principal partido de la oposición, lo que es claramente una cancelación de los derechos políticos de los argentinos. Bien, Celi. Bien, no, ahí estaba leyendo algunas de las opiniones acerca de la intervención del PJ. Y otra cosa que vale la opinión remarcar, Servini de Cubría debería estar jubilada también. Ya tiene 81 años, creo. Debería haberse jubilado a los 75. Pero bueno. Bueno, ahí das pie para otro método. Como pasó con Bonadío también. ¿Quién sabe? Ahí hay otro método de cómo actúa este poder mafioso que gobierna la Argentina. ¿Cómo actúa? A partir de la extorsión y del carpetazo. Fíjate vos, la jueza Elena Highton de Nolasco pasó los 75 años. Uh-huh. Vos sabés que los jueces se tienen que jubilar cuando cumplen 75 años, como hizo Zaffaroni, que cumplió 75 años y se jubiló, porque así dice la ley. Bien, Highton de Nolasco no se jubiló. ¿Y qué hizo para no jubilarse? Arregló con Macri. Entonces Macri, el procurador de Macri, que también ha sido noticia esta semana, ya podemos mencionarlo, ha sido noticia porque habilitó a Pharmacity, porque le sacó el fiscal que investigaba el correo y le puso un fiscal amigo, el procurador, luego de que Macri hizo renunciar a Gilles Carbó, amenazándole la hija, este poder mafioso, lo que hizo fue carpetear y hacer convertirse en funcional a Elena Highton de Nolasco, diciéndole, mira, yo no te voy a seguir el proceso para que vos te jubiles obligatoriamente, sino que te voy a dejar que vos sigas siendo jueza. Desde ese momento, Highton de Nolasco forma parte de la mayoría automática del macrismo en la Corte Suprema de la Nación. Lo mismo pasa con Servini de Cubría, ¿no es cierto? Que además, fíjate vos que la misma Servini de Cubría, que denunció que ella no conocía un gobierno que haya presionado tanto a la justicia como este. Y ahora está sacando los fallos que le pide este gobierno. No es solamente la intervención al PJ, sino el interventor que no. Claro, sí, es como es una provocación constante. Es una provocación. Porque eso, ¿qué implica? Implica una voluntad de torcer el rumbo del partido peronismo justicialista para llevarlo a acordar con Macri. Con el régimen, porque esto es un régimen. Claro. Y la utopía del régimen, así como su utopía es reinstalar el modelo agroexportador, la otra utopía del régimen es tener una mascarada democrática de un proyecto único. Es decir, tener dos partidos que discutan en las elecciones y que sean ellos los que compitan en elecciones, pero dos partidos que gane uno o gane otro van a ser lo mismo. Claro, así como han construido un radicalismo pro, ahora lo que están empeñados es en PJ pro. Y si que ya existe, de hecho. Y es si decir, consigue. Existe de hecho porque hay varias figuritas, Pichetto, Bossio, claro. Pero ya quieren hacerlo como estructura que funcione así. Claro. Así como el radicalismo funciona, es funcionar como partido. Que sea, digamos, legal. Claro. Entonces, compiten en las elecciones, si gana uno, hace una cosa, y si gana el otro, hace la misma cosa. Sí. Ese es el modelo que tiene. Entonces ellos presentan como que compiten en las elecciones, pero en realidad nada cambia, sea que gana uno o sea que gana el otro. Ese es el modelo que nos presentan. Y a eso apuntan, y eso es lo que nosotros tenemos que, por todos los medios, evitar. Que la política siga siendo política. Y que la política siga siendo política quiere decir que haya una discusión real de qué queremos para nuestro país, de qué queremos para nuestra comunidad. Y solo va a haber discusión real si podemos decir todas estas cosas que necesariamente tenemos que plantear y tenemos que dejar todo lo que tengamos que dejar para poder plantearla, porque de eso depende poder tener un país que sea vivible, un país que sea digno, un país que sea soberano. Bueno, una nueva mala noticia. Otra. De este tiempo asiago, un nuevo cercenamiento de los derechos políticos, cívicos de los argentinos, es esta intervención al Partido Justicialista que nos afecta. Seamos justicialistas o no seamos justicialistas, eso afecta a la Argentina. Porque un país donde se interviene el principal partido de la oposición para nombrar un amigo del presidente es un país donde la democracia está en riesgo. Está muy en riesgo. Muy en riesgo. Sí, muy finito. Claro, yo estaba pensando así, yéndome un poco por los costados, ¿no? Cuando ganó Macri en el 2015, el sentido común, digamos, era que había que darle tiempo para que... Bueno, ellos aprovecharon muy bien el tiempo que... Se ve que sí. Esa buena fe, entre comillas, que la gente cansada del gobierno anterior le dio a Macri, la buena fe, de buena fe darle tiempo. Bueno, ellos aprovecharon muy bien el tiempo y lo hicieron rapidísimo. Es decir, han actuado como lo que son, un grupo mafioso, porque a esta altura, con el tiempo que la sociedad le dio y que los medios apañaron, han construido una realidad muy complicada. Es decir, ¿quién asuma a Macri? Yo creo que al poder económico en este momento no, ni a Macri le importa ya si se tiene que ir antes de terminar el mandato, si se presenta y gana o no gana en la próxima elección en 2019, porque ellos han construido una realidad en la economía, han endeudado al país en 300.000 millones de dólares ya, y quien suba, aunque esté en contra, construir una política de soberanía, de autodeterminación, está con el revólver en la cabeza de esa deuda. ¿Cómo la vamos a resolver? Ellos saben que cualquier gobierno que suba va a estar condicionado por el poder económico, aunque esté en contra de la economía que quiere desarrollar el poder económico, y están trabados de entrada. Es lo que hacen siempre estos tipos. Cada 15 o 20 años generan una realidad de hecho que dejan al país tan en una situación de tal desastre que cualquiera que asuma, por más buenas intenciones que tenga de cambiarla, la tiene complicada desde el principio. Es muy difícil salir de una situación ¿Qué así. ¿Qué te parece? ¿Con una deuda a 100 años de encima? Al poder con una promesa, con un programa económico, como debería ser, porque ahora no se votan programas, eso es la otra. Se ha mediatizado tanto la política, sí, que se votan caritas, sí. Se vota un discurso. La imagen. La imagen, y no se vota un programa. Ahora, el que suba, aunque tenga la intención y honestamente quiera revertir esta Argentina que han construido estos tipos en 2 años, endeudada, donde se ha pedido crédito para financiar el crédito para los intereses, y donde para financiar los intereses del crédito que han pedido se ha gastado el crédito que se ha pedido, se gasta en los gastos corrientes, no se hacen inversiones a largo plazo ni en infraestructura, no han construido una sola escuela. Están cerrando escuelas. De hecho, están cerrando escuelas. O sea, es lo peor. Entonces, el que asuma, por más buena intención que tenga, está condicionado por la economía. Y siempre fue ese el objetivo de la deuda externa, es decir, condicionar la política interna. Y no solo eso, sino que además, si vos te fijás cuáles son las grandes fortunas de la Argentina, encontrás que la mayor parte se configuraron durante la dictadura. Es decir, te cambian la estructura económica hasta en quiénes son los ricos del país. Por ejemplo, Macri. El grupo Macri, ¿dónde hizo su fortuna? Con la dictadura. Fundamentalmente. Después siguió con gobiernos democráticos. Después siguió estafando. Pero más que nada, el huevo de la serpiente fue con la dictadura. Y bueno, ese huevo de la serpiente nos llevó a esta serpiente ya mayor que estamos padeciendo en el Claro, tiempo. Y lo otro que se instaló durante la dictadura fue esa colonización de la subjetividad de la población, y fue durante la dictadura en la que el dólar pasó a ser la divisa donde la gente común tenía para protegerse, la podía ir a comprar a una casa de cambio para protegerse. Eso, por ejemplo, en Brasil no pasó. En Brasil no funcionás en la calle con dólares, tenés que tener cruceros. ¿Me entendés? Esa colonización ni siquiera en Brasil, acá en Argentina sí, la moneda de referencia, el peso, es una porquería para la gente, y cualquiera que quiera protegerse compra dólares y lo mete en el colchón. Eso se generó durante la dictadura porque antes no era así. Bueno, tiene que ver también con esta idea que está vigente actualmente, ¿no es cierto? Que solo hace falta generar confianza para que la economía se desarrolle. Tiene que ver con esa ortodoxia en el pensamiento económico con el que empezábamos el programa. Separamos y venimos con agenda cultural. Con la agenda, generar, tenemos, sí. La agenda cultural. Tenemos la agenda. Bueno, supuesto. Separamos y presentamos la agenda cultural. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz quitera. ¡Bravo, María! Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin. ojos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía. Yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas. Con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el Es viernes y el cuerpo lo sabe. Se viene el fin de semana. Mendoza es una ciudad, una provincia con una intensa actividad cultural. Parte de ella la tenemos en Temprano para Imposibles con Celina Peñalosa. Exacto. De hecho, no alcancé a abarcar todas las cosas que se producen este fin de semana, pero nunca bueno, se a puede. Un extracto vamos a dar como un pantallazo de lo que hay para este fin de semana. Hoy viernes 13, que para los que no son supersticiosos pueden salir de sus casas, o los que son supersticiosos también, a ver si les va bien o no. Se estrena El Silencio, de Andrés Yugani, un cineasta mendocino, a las 22 horas en el Living. Vayan a verla, a apoyar la cultura mendocina. ¿De qué se trata, Celi? No la he visto yo todavía la peli. ¿Es una película? Sí, es un largometraje de Andrés Yugani. Es un cineasta mendocino, muy prolífico. Y hace todo de manera muy independiente. Y es un largometraje y se estrena esta noche en el Living. En el Living. Ya tuvo un estreno en la nave universitaria, pero lo van a pasar ahora en el Living. Como parte del ciclo de cine. No está enmarcado en Pantera Cine, pero está dentro de la parte de cine de El Living a las 22 horas, así que llamen o fíjense en el Facebook para pedir la dirección. Entonces, por privado. En Facebook, vas a El Living en Facebook o Tony Living y ahí pedís la dirección. Y ahí pedís la dirección. Después, La que me robin, una min band, a las 22:30 en Parador Bursaco, 6998, Chacras de Coria. Es una fiesta más tropical, si les pinta ir a bailar. También hay una varieté de circo en el Centro Cultural La Colombina, Balcarce 220 de Godoy Cruz, a las 21:30. Vuelve El Candil, el programa de radio. De Julio Rutman en el Teatro Selectro, en vivo, radios en vivo, de 18 a 21, y van a tener la presentación de Sandra Russo con su libro 22 cuentos cortos y ligeros. Así que si quieren ir, si no lo pueden escuchar también. También tenemos un estreno en el teatro, La persistencia de los grillos, a las 22 horas en la Sala Ana Frank, en Maipú 230 de Ciudad. Según me aparece acá en el Facebook, hay localidades agotadas, pero esténse atentos por si hacen alguna otra función. La persistencia de los grillos de Oscar Navarro Correa. La fiesta sigilosa, después de todo ese estreno de teatro, está la fiesta sigilosa en el Centro Cultural Israelita, en Maipú 230 de Ciudad. Y sigue el ciclo Rock Under en el Teatro y Cine Imperial en Maipú, en Pescara y Perón, a las 21:30. Después ya terminando el 13, pasando al sábado 14, está Pasado Verde y Los Pibitos en Bursaco, en Parador Bursaco, a las 21 horas. En el Living se presenta Leonel Neirotti y Jero Flores a las 22, también muy interesante. Haceme el Cuento, especial de narradores, a las 21 horas en Juan B. Poco Social Club, que está en Juan B. Justo, 836 de Ciudad, muy cerca de ahí de del destacamento policial. También Sandra Russo hace una clínica de reflexión sobre escritura, de 9 a 13 en la sala Ana Frank. Búsquenlo por Facebook porque las inscripciones son a través del mail, si les parece tomar un curso de escritura. Son 3 horas. Después el Rock Daniels acústico con Grizzly y Vector a las 23 horas en Casa de Campo, acá cerquita, 20 de junio 3581 del Bermejo, si les pinta ir a escuchar rock. Y las Love Cats y Ana Frank de Chile en el Willis Bar a las 22, que es Mitre 1371 de Chacras. El domingo 15, La Luna en la Valija, basado en un cuento de Liliana Bodoc, La Mejor Luna, en el Ana Frank, también a las 17:30. Única función de Suyay Campeón, es una obra de teatro muy divertida, la fui a ver, sobre un equipo de fútbol, está muy buena. Tiene partes musicales, es muy divertida. Vayan a verla si se quieren reír un rato a las 21 en La Colombina, el domingo. Después, en Maldito Perro Bar, San Martín Sur 720, a las 22, Metal Pride. Hay 3 bandas que se presentan, Noción 7, Cynical y Septicemia, si les gusta ir a cabecear y escuchar metal. Después, tenemos candidatos. El Marcelo me hace el aguante. Sara, Ser Incapaz de Resistir el Impulso a Jugar en la Nave Universitaria, es una obra de teatro, a las 20 horas. Y se presenta en el Living el domingo 2 tramas, que son tejidos gigantes, son preciosos. Está para ir a verlos y para ir a comprarse ahí algo para el invierno, que ya se avecina. Son tejidos con puntos gigantes en vellón, hermosos. Así que dense una vueltita por el Living el domingo. Y después, como siempre, la Intersona, ahora que empezó su ciclo de cine, el Cine en la Cueva, proyecta En el Mundo de Andy, del año 99, de Milos Forman, a las 22 horas. Esto es en Irigoyen 276 de Ciudad. Así que si tienen ganas de ir a ver cine un domingo, pásense por la Intersona. Perfecto. Bueno, hay mucho para hacer entonces durante el fin de semana. Sí, hay mucho más. Así que, bueno, si quieren, mándenos mensajes con las cosas para hacer. Claro, y a los hacedores culturales que no estamos incluyendo en nuestro raconto, bueno, que se comuniquen con nosotros y pasamos las cosas que estén haciendo. Negro, ¿teníamos un mensaje? Ahí está, sí, tenemos uno. ¿Querés escucharlo? Dale. No bajan la inflación porque ganan más con inflación. Ellos aumentan lo que corresponde y más por las dudas. Entonces ganan más con la inflación. Todos los capitalistas ganan más. Por eso no lo quieren bajar. Ellos apuestan a la inflación. Porque ellos son ricos, a ellos no les importa si hay más o menos inflación. Bien, escuchamos. Gracias a nuestro oyente. No nos dejó el nombre. Gracias por el mensaje. Sí, efectivamente va en la línea de lo que veníamos diciendo y en la línea de lo que se reclama esta tarde a partir de las 19:30 horas en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza. Exacto, una marcha contra el tarifazo que, dicho sea de paso, vamos a tirar una pequeña noticia que salió en El Intruso, dice en este caso. Un hombre de 74 años se quitó la vida por no poder pagar las facturas de la luz, AFIP y el resto de impuestos que no podía solventar aquí en Mendoza. en San Rafael. Sí. El hombre es Edgardo Coco Samos. Exacto. Que manejaba un secadero de ciruela. Que trabaja desde hace una pila de años. Es un secadero tradicional de Mendoza, el secadero Samos. Bueno, y en fin, la verdad es que uno nunca sabe por qué una persona se suicida. Siempre hay una multitud de causas, pero está clarísimo que el hombre estaba desesperado porque no tenía para pagar la luz y las tarifas que le habían venido. Sí, de hecho ya se había despojado de varios de sus bienes. Claro. Dice en el diario, ya había vendido varias cosas. Tal vez no soportó la teoría de Bullrich, que dicen que hay que disfrutar de vivir en la angustia permanente, ¿no? Ah, que eso estimula la creatividad. Bueno, no le cayó muy simpático eso a Edgardo Coco Samos, que además nos pone de cara a otra dimensión del problema, que es porque nosotros decimos, bueno, el tarifazo, nos vamos a morir de frío en el invierno, no vamos a poder pagar el gas, no nos alcanza para la luz, nos ha multiplicado por 5, por 10 el precio de la boleta de la luz que pagamos, y lo estamos viendo desde la perspectiva de una residencia, de un hogar, de una familia, pero también la dimensión de la producción. Sí, es decir, olvídate. Es decir, ¿qué queda para las economías regionales? Porque lo que nos está diciendo este caso del secadero de Samos es que no funciona el modelo económico para las economías regionales como la de Mendoza. No funciona. Imagínate los clubes de barrio. Hablando de clausura, leí así rapidito que la Salteña, la fábrica de... También. ¿Cerró? Sí. Que tenía también como 40 años en el mercado. Sancor. Fábrica de tapas Sancor. Para empanadas. Sancor también, sí. Bueno, ahí Sancor está en terribles problemas y ahí hay una nueva estafa de este régimen tal cual ominoso. Una nueva que consiste en lo siguiente: yo quiero revisar la cuestión legal, pero lo que están haciendo con Sancor es robársela. Es decir, una de las cooperativas más importantes de la República Argentina, lo que están diciendo que va a pasar es que se va a convertir en sociedad anónima. No se puede convertir una cooperativa en sociedad anónima. Eso es un robo. ¿Qué opereta están haciendo ahí? Bueno, no nos desviemos de tema, solo tengo información muy parcial de eso, pero está trabajando el macrismo hace tiempo, y como hace en cada una de las situaciones, no da puntada sin hilo. No hay decisión, no hay cuestión que decida, en la que intervengan, donde no se lleven una tajada, un negocio, un Diego, una parte, y es el mismo caso de Sancor. Se quieren quedar con Sancor, que es una cooperativa, ¿entendés? Bueno, pero lo cierto es que este caso de Coco Samos lo que nos muestra es que la economía de Mendoza no tiene futuro con esta gente. No anda, no funciona. Esta gente gobierna para la soja y para la carne y para la pampa húmeda. Y nada más. Todo lo demás lo está destruyendo. Eso no cierra. Y lo otro, en relación a las tarifas, porque esto es lo que hay que ver en relación al tema de las tarifas, porque te dicen por todos lados, donde vos encuentres a alguien que está opinando, en todas las televisiones, en la gran mayoría de las radios, te dicen, no, lo que pasa es que la situación heredada con las tarifas era un desastre. Es mentira. Hubo energía. Y la discusión es, ¿qué hacemos? ¿Para qué queremos la energía? Esta es la gran discusión. Y esta es una discusión de si queremos un desarrollo o no. Para el país, para el modelo agroexportador de Macri y su régimen, no hace falta desarrollo. No es necesario. No hace falta energía. Por eso el caradura de Aranguren dice, queremos volver a exportar gas. Y te lo dan como un gran desafío. ¡No! ¡No! El gas lo tenemos que usar para la industria argentina. Lo que pasa es que como estos tipos tienen en su plan, en su programa, destruir la industria argentina, quieren exportar gas. No, el gas se usa para la industria, para secaderos como el de Samos, que usa gas para secar la ciruela. ¿Qué van a hacer? Están fundiendo a todos los Samos, los están haciendo suicidar para exportarle el gas bruto de nuevo a Chile. No, usémoslo para la industria. Para eso sirve la energía. Y ese era el proyecto de subsidiar las tarifas energéticas para que la gente viva mejor y para que la industria produzca. Es mentira que estaba mal el sistema. Por supuesto, siempre hay que cambiar cosas, adecuarlas, pero en el sentido absolutamente inverso a lo que están haciendo ahora. No es que se equivocaron, es que esto es lo que ellos quieren. Destruir la industria, destruir la Argentina y la energía que sirva como un commodity. Exportan petróleo en bruto, gas en bruto. Si total acá nadie lo va a consumir. Por eso lo quieren, ellos quieren exportar gas. Claro. Petróleo, no, para la industria, es eso, muchachos. Creo que no tienen. Para que la gente viva mejor, no, ninguna no de lo las tienen dos cosas. En el diccionario la palabra, claro, industria. Aparte, o sea, han instalado en la cabeza de la gente de que no se estaban pagando antes lo que valía la energía, el gas, la electricidad. Que era una vergüenza. A ver. No, vergüenza es lo que están haciendo ahora. Ah, sí, esa es la vergüenza. Vergüenza es que la gente no pueda prender la luz. Vergüenza es que la gente no pueda encender la estufa. Eso es la vergüenza. Y por supuesto que habría sin número de cosas para hacer, pero en general no nos quedamos sin luz, no nos quedamos sin gas y la industria tenía energía. Que podría haber más energía y ojalá hubiera más energía. No es por este camino que vamos a tener más energía, ni siquiera aún en sus términos, porque está cayendo la producción de YPF. Porque está cayendo la producción energética. Y porque encima ya vendieron una parte de YPF, entonces la soberanía energética no va a existir nunca. No, pero eso no está en el diccionario de esta gente. Así que tiene un sentido. La energía es para que la energía de un país, para su industria y para su gente, para que viva mejor. Lo demás es todo verso, con el que nos están engañando. Por eso hay que ir hoy a las 7:30... al kilómetro cero, en la ciudad de Mendoza, San Martín y Garibaldi, a reclamar que no nos suban las tarifas, porque además, ¿sabés para qué nos suben las tarifas? Para las empresas de los amigos de Macri, como por ejemplo Ecogas, que es de Niki Caputo, el hermano de la vida, el hermano del alma de Macri, el que pagó el rescate cuando secuestraron a Macri, ese, Niki Caputo, el testaferro de Macri. Ese es el dueño de Ecogas. ¿Y sabés qué? ¿Sabés qué está haciendo con las tarifas que vos le pagás? Tiene una rentabilidad extraordinaria. Ya las energéticas, solamente las de gas, hay una nota en debatemendoza.com.ar que lo podés ver, ya solamente las empresas de gas han tenido una renta, una transferencia de ingresos que le ha producido una renta extraordinaria, se les ha transferido ingresos por más de 21.000 millones de pesos en lo que va el tarifazo solamente a las gasíferas. Están todas las empresas con rentabilidad extraordinaria. Entonces es mentira que nos cobran el gas lo que vale. Nos cobran el gas muchísimo más de lo que vale. Por eso tienen rentabilidad extraordinaria las empresas. Claro, ellos creen que las empresas de gas y de electricidad tengan la rentabilidad que tienen los bancos, por ejemplo. Rentabilidad extraordinaria en economía quiere decir que tiene una renta mayor al promedio de la economía. Tienen ganancias extraordinarias las empresas energéticas, claro, en Argentina con este modelo de saqueo. Por eso es totalmente justo reclamar. Esta tarde a las 7:30 en el kilómetro cero, contra el tarifazo, es justo que no nos sigan robando la plata. Celina Peñalosa, ¿vamos redondeando, Carlos, el programa? Sí. Nos queda algo para avisar con nuestro amigo Juan Marcelo Rojas. ¿Pasamos el chivito de lo que se está preparando para fin de mes, Marce? Para el 30 de abril, justamente. Otra peña, la nueva peña acá en el predio de la Lagunita. Justamente festejando no solamente el cumpleaños de la radio, sino los 17 años de la asociación. Entonces va a empezar con un festival de teatro que va a ser el sábado. Si mal no recuerdo, el sábado creo que es la... ¿Cómo se llama?